Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Vida Cotidiana. ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado esta semana? Mi nombre es Liliana León Zúñiga. Estamos trabajando en el Centro de Comunicación Voces Nuestras. Este programa Vida Cotidiana lo realiza el equipo de producción de Voces Nuestras. En los controles vamos a tener, como siempre, el trabajo de Roy Valerio y, como siempre, vamos a tener una invitada especial. Y hoy es muy bonito porque vamos a hablar de ese pueblo maravilloso que es el pueblo nicaragüense. Y esta canción bien la define. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y jilinjoyes que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del pigüilote y el jocote tronado. Canción de Carlos Mejía Godoy, un cantautor nicaragüense que, bueno, nos recuerda a Nicaragua, Nicaragüita, que todas las personas que viven en Costa Rica, migrantes nicaragüenses, cuando escuchan esta canción, pues se les nace ese sentimiento. Y aquí tenemos a Olinda Bravo, ella es la presidenta de la Red de Mujeres Nicaragüenses. ¿Qué sintió Olinda cuando escuchó? Ay, Liliana, vos sabés que siempre que pones esta canción, como que nos mueve el piso y nos trae recuerdos y de todo. Sí, exacto. Nos ponen todos charcosos los ojos. Bueno, Olinda Bravo trabaja con esta red, ella es la vicepresidenta de la Red de Mujeres. Es una red que la componen más o menos 40 de cada 100 mujeres de esta red son empleadas domésticas. Y esta semana la comunidad nicaragüense celebra la Purísima, ¿verdad? Es una fiesta de la población nicaragüense, es una celebración espiritual y cultural de un pueblo, bueno, que aprovecha, ¿verdad?, para unirse, para compartir. ¿Qué es lo que hacen los nicaragüenses con la Purísima, el Día de la Purísima? Bueno, que es el día ¿Cuál es el día? ¿El 7? Es el 7, es la gritería que llamamos nosotras, que es aquel compartir con el pueblo y toda la comunidad, todita esos dulces que preparan con amor, y lo hemos trasladado aquí a Costa Rica, ¿verdad? Porque ahora en las Purísimas también nos acompañan costarricenses y ya se saben los cantos. Ya se saben los cantos. Es una... ¿La gritería qué significa? ¿Que gritan o qué? La gritería es... hacen como un homenaje a la Virgen antes del día, porque el día de ella es el 8, pero entonces con la gritería comienza como ese coloquio antes del día del santo de ella. Entonces se hacen novenas. Se comienza desde el 29 en Nicaragua. Uh-huh. Comienza y comienza la novena a la Virgen María y culmina el 7, que es donde salen las familias con los chiquillos a andar por las calles, y entonces llegan a los altares y con ese grito de que ¿quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Comienzan con sus cantos y después el anfitrión de la casa viene y les da los dulces tradicionales, cajetas de leche, cajetas de coco, los ayotes en miel, los nancites encurtidos, la caña que no puede faltar y los famosos limones. Los limones dulces, todo dulce, sobre todo para los niños y sí, las niñas, ¿verdad? Bueno, esta es una tradición cultural, una tradición también espiritual, con muy parecida, quizá, bueno, no sé qué tan parecida, pero lo que nosotros sentimos cuando en la romería de la Virgen de la Negrita, de Los Ángeles, ellos, entonces los nicaragüenses, veneran a la Virgen María también en esta época con gritería, también con bombas. ¿Cómo se llama eso? Nosotros les decimos cohetes, ustedes les dicen juegos de pólvora. Ah, bueno, cohetes, sí. Con cohetes, que también tiene problemitas, ¿verdad? Porque a veces se queman los niños, ¿verdad? Y los adultos también. Y los adultos también, pero aquí está prohibido usar esa pólvora. Entonces, bueno, eso es aparte, pero bueno, lo más importante es cómo las familias se juntan para encontrarse. ¿A dónde se van a encontrar este año? Mira, van creciendo los puntos de reunión. Este año, como siempre, la embajada va a estar celebrando la gritería. Tenemos en la comunidad de La Carpio, que siempre hacen como 50, 60 purísimas, y ahora este año se nos sumó a la abuelita, que va a estar como con 20 purísimas. Uh-huh. Y la iglesia La Merced. Ay, la iglesia La Merced, que siempre solidariamente con nosotras celebran esa tradición. Ah, bueno. Entonces, a las 6 de la tarde, este sábado 7, ahí en diversos lugares de Costa Rica, la Embajada de Nicaragua, La Carpio, a la Abuelita, la Iglesia de la Merced, vamos a ver nosotros los costarricenses esta expresión. Es una expresión cultural en donde ellos celebran un encuentro entre familias y entre las comunidades. No solamente para la parte espiritual, sino también reconocer todo este valor cultural de las comidas, nacatamales, sí, y todo eso tan rico que tienen los nicaragüenses. Pero también vamos a hablar este día del aporte realmente de las mujeres nicaragüenses a la economía de Costa Rica, porque ese es un aporte, la parte cultural, tradicional y todo lo que empiezan a convivir las familias ticas con las familias nicaragüenses. También tenemos este otro aporte que ha sido muy interesante ver un estudio que salió. Pero antes de pasar a esta conversación con Olinda Bravo, que ella es de vicepresidenta de la Red de Mujeres Nicaragüenses, vamos a escuchar Elecciones 2014, porque estamos en esta época electoral aquí en Costa Rica. Análisis, entrevistas, coyuntura, opinión, noticias y mucho más en La Hora de los Movimientos Sociales. Elecciones 2014. En la sala de su casa, donde su admiración por los Beatles queda plasmada en cada rincón posible, Héctor Monestel explica en pocas palabras la propuesta clasista del Partido de los Trabajadores, al cual representa como candidato a la presidencia. Nosotros nos denominamos como un partido clasista y socialista. Cuando decimos clasista,

que tener miedo. Y el miedo paraliza, que es una de las cosas que hay que tener en cuenta, y no hace que las personas logren avanzar hacia los cambios y hacia las cosas que se quieren realizar. Por eso es que no hay que inmovilizarse, sino actuar, sea lo como sea que usted vaya a votar, hágalo. No se quede en su casa en ese momento. Tenemos 2 meses de tiempo para que usted se informe, y es una obligación como costarricenses de hacerlo y de informarnos, y sobre todo a la juventud que por primera vez va a votar, ¿verdad? Que este año 2014 va a ser muchísima juventud que lo va a hacer. Y estamos aquí en nuestro programa Vida Cotidiana conversando con la vicepresidenta de la Red de Mujeres Nicaragüenses. Son como 1,000 mujeres nicaragüenses que trabajan y luchan en nuestro país. Además de reconocer, que lo hemos hecho en este programa, las relaciones que tenemos con Nicaragua, digamos, con estas tradiciones, o también como ha salido en los medios, que nos pintan los medios unas relaciones difíciles, por ejemplo, cuando aparecen temas de problemas con lo de la isla Calero, ¿verdad? La trocha, digamos, solo eso sale en los medios, y entonces lo que hacen es que nos sintamos como mal, ¿verdad? De las relaciones con los nicaragüenses. Sin embargo, nosotros aquí en este programa del día de hoy tenemos que ver que no es esa la relación que cotidianamente tenemos los costarricenses con las personas migrantes nicaragüenses. Es una estrecha relación, tan estrecha que la vivimos día a día, mujeres y hombres. ¿Por qué? Porque mujeres y hombres migrantes están en nuestras casas, ¿verdad? Olinda tiene un dato, que el último dato que nos dieron. Ah, bueno, porque hay otra cosa que les quiero contar. ¿A qué se debe realmente que estemos tratando este programa hoy con los aportes de las mujeres nicaragüenses al desarrollo y al bienestar de Costa Rica? Es porque salió un estudio elaborado por Ana Carcedo, que es la directora de CEFEMINA. Este CEFEMINA es un centro feminista de información y acción que lucha por los derechos de las mujeres, y Diana Amador, de las Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna. Ellas dos son autoras de este estudio que todavía no se ha publicado. Nosotros nos hicieron el favor de mandarlo, y aquí hay datos muy interesantes. Este estudio es serio, está basado en censos, en la encuesta de hogares costarricense, en el censo del Instituto, del Instituto de Censo de Costa Rica, sobre todo el último censo del 2011, y nos dan información interesante. Una que me decías es cuántas mujeres que trabajamos fuera de la casa lo hacemos, que son más o menos 27,400 mujeres, ¿ese es el dato? Sí, 27,400 mujeres costarricenses trabajan fuera del hogar, y todo esto es basado en el aporte y a veces la iniciativa que nosotras les damos a nuestras patronas de decirle, no se quede en la casa, usted tiene una carrera y usted puede ejercerla, porque en varias ocasiones que tuvimos patronas que tenían su carrera pero no la estaban ejerciendo porque se quedaban en la casa. Entonces esa motivación de que siga adelante, mire, usted puede, ha motivado a esas 27,400 mujeres costarricenses a que ahora opten por un puesto de trabajo. Quiere decir que si no estuvieran las mujeres nicaragüenses trabajando en las casas de las familias costarricenses, estas 27,400 mujeres ticas no podríamos estar trabajando fuera de la casa, porque están ustedes ahí apoyando toda la labor de las casas. Sí, porque sí son oportunidades que nosotras aportamos para que ellas puedan trabajar, puedan estudiar y también para que tengan esa tranquilidad de que nosotras estamos haciéndonos cargo de sus familiares que están siendo bien cuidados, porque vos podés ir a trabajar y estar con esa angustia en el corazón de que cómo estará mi chiquito o cómo estará mi mamá, que es una adulta mayor, que hay que movilizarse, que hay que darle un cuidado especial, y entonces ellas salen tranquilas porque saben que nosotros estamos garantizando ese cuidado tanto para sus hijos como para las personas adultas mayores que hay en las casas. Ajá, o sea que también, o sea, hay un censo, hay un dato de cuánta población migrante nicaragüense hay en Costa Rica, porque a veces se dicen muchas cosas. Sí, vieras que fue súper interesantísimo los últimos datos que arrojó el censo en el 2011, porque dicen que hay 1,000,000 de nicaragüenses aquí en Costa Rica. Eso decían, decíamos. Sí, que aquí había 1,000,000 o más que estábamos invadiendo, había más nicaragüenses que costarricenses, pero no, el censo vino a arrojar que hay acerca de 350,000 personas nicaragüenses. También vino a arrojar que no es cierto que todas las personas nicaragüenses que estamos viniendo en este país se están quedando. Hay un alto porcentaje de personas que están retornando a su país, que están cumpliendo la meta que traían y están retornando a Nicaragua. Ajá. Y o sea que de esas 350,000 personas migrantes, el censo del 2011 que desmitificó estos datos exagerados, realmente hay 53 de cada 100 mujeres son nicaragüenses. Sí, migrantes. Sí, porque se ha venido feminizando lo que es la migración, porque en los años 90 era un alto porcentaje de hombres que estaban migrando, pero ahora en estos últimos años hemos notado que la migración femenina ha venido en avance aquí en Costa Rica. O sea que hay más mujeres viniendo de Nicaragua para Costa Rica a trabajar. Sí. ¿Verdad? Uh-huh. Y además, ¿en qué se ocupan las mujeres nicaragüenses cuando vienen a trabajar aquí a Costa Rica? Bueno, aunque traigan su profesión, porque no es cierto también que vieras que es súper interesantísimo si se comenzara a desminuzar ese censo, porque ahí sale el grado de escolaridad que tienen las mujeres que están migrando hacia acá. Porque decían que era un gran porcentaje de mujeres analfabetas. No, las mujeres que vienen tienen primaria aprobada, algunas con gran dolor de nuestra alma, son mujeres que tenían carrera universitaria, pero que no encontraron trabajo y se tuvieron que venir a reinsertar aquí en lo que es el trabajo doméstico, porque es la única oportunidad que nos da el país. No nos da oportunidad de reinsertarnos en otros trabajos. Uh-huh. Cuando venimos aquí, venimos a trabajar como trabajadoras domésticas. Yo tuve una vez una señora que era enfermera. Y entonces ella decía que no le convalidaron sus estudios aquí en Costa Rica, la escuela de enfermería, le costaba mucho. Claro, ella ya era un poco mayor y todo, pero su trabajo tuvo que hacerse en la parte doméstica. ¿Cómo es? ¿Cómo es la situación laboral como empleadas domésticas de las mujeres nicaragüenses? Bueno, mira, tenemos dos situaciones, ¿verdad? Las mujeres que vienen aquí a este país sin ningún vínculo, sin ninguna red de apoyo, entonces van a ser doblemente explotadas que las que ya tenemos una red de apoyo y estamos organizadas, porque hay un desconocimiento de toditos sus derechos laborales, un desconocimiento del salario mínimo. Entonces casi siempre tomo este ejemplo donde nosotras comenzamos a sumar lo que nos pagan, pero no sumamos lo que gastamos en este país, porque este país es caro. No es barato. Entonces, por ejemplo, si el salario mínimo está en 160,000 colones, decimos, las $300. Sí, pero Entonces, las muchachas que vienen nuevas sin ninguna red de apoyo, entonces le pagarán hasta 100,000 colones. Nosotros nos hemos encontrado que han llegado chicas allá a la organización que les pagan 100,000 colones al mes, uh-huh, cuando el salario mínimo ya está por los 160. Y menos reconocerle los derechos laborales como aguinaldo, vacaciones y cosas de esas, seguro social, menos en esos casos. No, porque yo fui trabajadora doméstica y para mí la primera vez que una patrona me dijo que yo tenía derecho a vacaciones, que tenía un aguinaldo, yo me quedé como sorprendida, porque el hecho de estar irregular en este país, vos crees que no tenés acceso a todos esos derechos. Entonces me quedé sorprendida, aguinaldo y vacaciones y todo. Entonces cuando vienen las mujeres aquí, hay en ese estudio sale el porcentaje de mujeres nicaragüenses y costarricenses que tienen acceso a un aguinaldo. Sí, hay estadísticas, ahí en el estudio se va a ver que las mujeres nicaragüenses están como en un 64% que no tienen acceso ni a aguinaldo ni a vacaciones, contra un 80% también. Mira, es de como de quedarse así parado de uñas, que un 85% también por ciento de mujeres costarricenses no saben que tienen derecho a un aguinaldo y siendo personas nacionales. Ajá. Bueno, este estudio que presentó Ana Carcedo, directora de Cefémina, y también la compañera de Mesoamericanas en Resistencia, Diana Amador, hace una bonita comparación entre empleadas domésticas costarricenses y empleadas domésticas nicaragüenses, para demostrar que sí hay discriminación. Y ahí donde vemos esos porcentajes que habla Olinda, en donde desde luego que siempre las mujeres nicaragüenses van a estar en menos, con menos posibilidades, menos condiciones laborales. Y lo más terrible es que triste más bien, es que de esas mujeres migrantes, 17,500 hogares, ellas son jefas de hogar. De 17,500 hogares, no tienen ningún compañero que les apoye, y entonces estamos hablando de personas todavía con más problemas, digamos, para poder avanzar en esta, digamos, en este país. Pero vamos a hablar dentro de un rato realmente de los aportes, porque estamos viendo, bueno, que sí hay problemas, pero ¿qué se les reconoce a las mujeres nicaragüenses en el aporte a la economía de Costa Rica? En este momento nos vamos a centrar en mujeres, pero si nos pusiéramos a hablar de toda la población nicaragüense que recoge cosechas, etcétera, pues sería muchísimo más. Ahora vamos, después de esta canción, vamos a hablar de este aporte que están dando las mujeres nicaragüenses a la economía costarricense, para que nos quitemos también esta laguna que a veces nos colocan los medios de comunicación. Vida cotidiana, otro día con la gente. Que escribiste desde el norte y te hacen falta muchas cosas, ahí te mando un encarguito cortesía de Doña Rosa. Ojalá pasen la aduana y las compartas con mis tíos, y que al probarlas se olviden por un ratito del frío. Te van los nacatamales, te va un chicharrón con yuca, una olla de curiles, tajaditas y montucas. Te mando un buen chinamito, un atolice y baleadas. Te va un tapado a lanchano y sopa de capirotadas. Y ojalá pase la aduana y que no anden con papás. Y ojalá pase la aduana y que no anden con papás. Te mando unos platanitos y 2 libras de con chipilín y unas hojas de pacaya. Te mando una flor de isote y un chipilín.

Vida Cotidiana, otro día con la gente. Buenas, estamos de nuevo aquí con todas y todos ustedes en el programa Vida Cotidiana. Estamos conversando con Olinda Bravo. Ella es vicepresidenta de la Red Nicaragüense, Red de Mujeres Nicaragüenses. Son como 1,000 mujeres en este momento. Y bueno, y esta es una diversidad de mujeres que vienen, que también trabajan. Más o menos, ¿en qué se ocupan las mujeres nicaragüenses aquí en Costa Rica? Las mujeres nicaragüenses que vienen a Costa Rica, la mayoría se inserta en lo que es el trabajo doméstico, pero también hay otra dinámica que es la dinámica de fronteras. Entonces, esas mujeres que están entrando por fronteras, entonces esas se van a insertar en lo que es los cortes de piña, cortes de café y algunas hasta le hacen a la zafra de caña. Ajá. Sí, pero la mayoría está como empleada doméstica. Sí, la mayoría es como trabajadora doméstica y también un fenómeno que a veces dicen, nos están invadiendo, pero no. Hay este grupo de mujeres que vienen solo a los cortes de café, pasada la cosecha de café, regresan a Nicaragua. Y también, bueno, no solamente las mujeres, sino que también los hombres vienen a levantar a recoger piñas y a la zafra de sí. Con la caña, ¿verdad? Que esos son trabajos realmente, más que nada, son los trabajos más mal pagados, ¿verdad? Sí, mal pagados e invisibilizados, porque a la hora que el Ministerio del Trabajo llega a hacer las inspecciones laborales, trabajan en condiciones infrahumanas y precarias. Entonces, cuando el Ministerio del Trabajo llega a hacer entonces los esconden en los cañales o en las piñeras, entonces no hay, todo está bien, se respetan los derechos laborales, se les pagan sus horas y todo, pero es una doble moral que tienen toditas esas empresas agroindustriales. Y entonces vas a ver, a fin de año dice, hubo un gran repunte de la economía, pero ese gran repunte de la economía no fue porque hubo una excelente cosecha, sino porque ocuparon mucha mano migrante mal pagada. Mal pagada, entonces ahí se ahorraron, digamos, algunos gastos, pero sí vienen las ganancias, ¿verdad? Sí. Porque una piña lo que vale en Europa es carísima. Entonces, estamos aquí conversando con Olinda Bravo, ella es nicaragüense, también trabajó mucho tiempo como empleada doméstica. Sí. Y por eso conoce realmente la realidad de las mujeres migrantes, esa es como la única opción que tienen en Costa Rica, que aunque vengan con, digamos, capacitadas, tengan estudios en enfermería, maestras, etcétera, no son colocadas en esos puestos. Sí, vieras que en el estudio hay el testimonio de una compañera que vino, que ella quiso seguir estudiando, entonces, y la señora funcionaria política le dijo, pero ¿para qué quieres estudiar si los nicas nacieron para estar en la cocina meneando paila? Entonces ese testimonio como que lo impacta a uno, porque sí tenemos derecho a superarnos y mirar más allá, pero a veces las patronas dicen, pero ¿para qué estudias si soy? Los nicas solo están para ser servidoras domésticas, y a veces uno no cuenta todos los estudios que tiene a una compañera que era contadora, entonces ella le dijo, pero yo soy contadora. Entonces, ¿qué hizo la señora? En el día estaba en la casa y en la noche se la llevaba para su comercio, donde tenía como un bar, y ella era la que llevaba la contabilidad por el mismo salario de trabajadora doméstica. Entonces, ¿ven? A veces nos quedamos calladas y no decimos los estudios que tenemos, porque a veces se aprovechan más bien de la situación. Digamos que es indignante. Por eso nosotras estamos haciendo este programa, porque sabemos que nos están escuchando muchas empleadas domésticas, seguramente en sus casas, o el trabajo informal, que hay bastante también. Hay mucha población migrante escuchando, y que realmente Costa Rica siempre se ha jactado de tener leyes que apoyan y promueven los derechos laborales de sus trabajadores. Esto es en parejo, o sea, no importa que usted sea migrante o sea costarricense, tiene los mismos derechos a recibir un salario justo, porque sabemos que el salario de las empleadas domésticas en Costa Rica es uno de los más bajos, se dice que es el más bajo de todos los y además de más horas de trabajo. Las mujeres, cuando están, que además es el puesto que ocupan mujeres, ¿verdad? No hay no hay hombres domésticos, ¿verdad? Que estén trabajando en estos puestos. Esto significa que realmente hay grandes problemas serios de reconocer realmente este trabajo que tiene un gran valor, como es el trabajo doméstico. Tiene un valor que no es reconocido por la sociedad, porque se supone que la limpieza de una casa, lavar ropa, cocinar, eso no tiene valor, eso parece que no vale nada. Sí, es que es importante, mira, porque han como naturalizado el trabajo doméstico, lo invisibilizan y lo hacen parte de nuestra vida cotidiana. Pero si parte de esa vida cotidiana comenzáramos a ponerle un precio, como es lavar, como es planchar, como es limpiar una casa, entonces sí estarían mirando cuánto es lo que vale todo el trabajo que nosotras estamos aportando. Pero como no producimos, entonces queda invisibilizado, es algo de nuestra vida, y como somos mujeres, entonces tenemos que hacer ese trabajo, y ya está naturalizado como uh-huh. mujeres, eso es lo que nos toca. Sí, y eso no es así, porque como dice Olinda, si se le pone precio a todo eso que se hace, pero el precio que o el costo que significa que una familia tenga una empleada doméstica, ya sabemos que hay que pagar, son 160,000 colones mínimo, el salario mínimo de una empleada doméstica, y eso que también tiene que tener algunas otras garantías, el aguinaldo, cesantía, sí, ¿verdad? Y también vacaciones, si reconocer algunas incapacidades cuando se dé, si está enferma, el seguro social, o sea, tienen derecho a todo esto. Sí, pero la mayoría de los patrones trasladan eso, toditas esas prestaciones la trasladan a las trabajadoras domésticas. Entonces, como somos migrantes, tenemos que enviar remesas, entonces le dice, mire, si le pago seguro, entonces se le va a rebajar un poco el sueldo. Entonces, nosotras a veces nos ponemos a pensar, la menos plata. Sí, no me asegure, pero en el momento de que tenemos un accidente laboral, entonces ahí es donde comienzan los ay, porque una compañera tuvo un accidente laboral y ¿qué hizo la patrona? Le dijo, y ya no me sirve, la voy a despedir. Uh-huh. Pero si ella hubiera tenido un seguro, hubiera tenido una póliza de riesgo, entonces ella no se hubiera ido así. Bueno, y como los salarios de empleadas domésticas son tan bajos y muchas de las nuestras casas tienen mujeres nicaragüenses haciendo estos oficios, o también de otras nacionalidades, salvadoreñas también están ocupando estos puestos. ¿Qué hacen las mujeres entonces, mujeres nicaragüenses migrantes? No se ocupan en una sola casa, sino que trabajan por horas. Entonces vemos que trabajan, que es una forma de aumentar ese salario, pero trabajando más, digamos, 4 casas, 5 casas, no tienen feriados, no tienen descansos, es un poquito más dura la situación, sí, en ese y sentido. Y como te decía Liliana, imagínate, por lo menos la que está ahí durmiendo adentro, podemos nosotras demandar o hacer algo, pero las compañeras que están trabajando por hora, no hay ninguna relación laboral, porque no la reconoce el Ministerio del Trabajo. Entonces no hay ninguna relación, porque yo trabajo un día y entonces yo tengo un accidente y no le puedo reclamar nada. Y si no hay ninguna relación laboral, eso tampoco se contabiliza en la, digamos, en el presupuesto nacional, en el PIB, porque ¿quién va a decir qué está ganando cada persona o qué está pagando una empleadora, verdad? Entonces está difícil esto de reconocer realmente el trabajo, el aporte de las mujeres nicaragüenses, que es mucho, pero no es valorado por nuestra población, no es valorado por nuestras familias. Sí, y también nosotras como mujeres, como amas de casa, el trabajo reproductivo no es reconocido, porque tú vos vas a una comunidad y le preguntas a la señora, ¿cuántas trabajan? Nadie levanta la mano. ¿No trabaja usted? No, solo en la casa. Entonces también, ¿cómo nosotras como mujeres ir visibilizando ese aporte que estamos dando en nuestros hogares? Porque a veces dicen los esposos, bueno, mi esposa trabaja afuera, pero a veces tiene que llegar a ayudar, a alistar a los niños con unas tareas, y todo ese trabajo, todo ese aporte que damos las mujeres queda invisibilizado. Ok, esto para entender de que cuando Linda habla de trabajo reproductivo, es lo que hacemos, por ejemplo, del cuidado de los hijos, la crianza, el cuidado de también de los ancianos. Nosotros también seríamos como las educadoras de salud, etcétera. O sea, todos estos apoyos que se dan en las casas. Y bueno, cuando la mujer trabaja también en la comunidad, en la iglesia, en la escuela, en los patronatos, etcétera, de ahí es un trabajo, son tiempos que no se contabilizan en la economía nacional, pero que es un aporte que se está dando de parte de las mujeres, no solamente nicaragüenses, sino costarricenses. Bueno, vamos a escuchar ahora una canción de Katia Cardenal. Ella es una cantante también nicaragüense y nos va a hacer reflexionar esta canción. Ya volvemos con todas y todos ustedes. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bien, Esta era Katia Cardenal, ella es una cantante nicaragüense y nos hace reflexionar mucho en quién está del otro lado de la frontera y quién está de este lado. A veces hablamos sin conocer a la gente, sin saber su pasado, sin saber por qué están viniendo aquí a nuestro país, a apoyar, a levantar nuestra economía y apoyarnos a nosotras, sobre todo mujeres, ustedes que nos están escuchando. ¿Cuántas de nosotras no hemos tenido mujeres nicaragüenses que nos apoyan en nuestros oficios domésticos? Que sin ellas, nosotras no podemos salir a trabajar. Hay un dato que el censo está arrojando, el censo del 2011, que 27.400 familias, o sea, y mujeres ahí, pueden salir a trabajar, a ganarse un salario y para mejorar su situación, gracias a que tienen a una mujer nicaragüense que les apoya en sus oficios domésticos. Óigalo bien, casi 30.000 mujeres ticas podemos salir a trabajar. Yo me cuento entre esas, que he tenido, tuve mucho siempre una amiga nicaragüense que me apoyaba en mi trabajo. Gracias a ella mi hijo creció, mi hijo podía decir la pacha para la leche, ¿verdad? La pacha para la leche. Mami, quiero la pachita. Que era lo que decía mi hijo, porque claro, la pachita es el chupón para nosotras, ¿verdad? El chupón. Y así cuántas familias, ¿verdad?, se van integrando. Las mujeres nicaragüenses tienen también hijos costarricenses, ya nacieron aquí en Costa Rica y van creciendo. ¿Y cuál es el otro dato importante que les podemos compartir, Olinda, a la audiencia? Aquí en este estudio fue súper interesantísimo de que cada persona costarricense ha tenido o tiene un familiar que es nicaragüense. ¿Te imaginas? Cuando comenzás a platicar con costarricenses, así es que mi abuela, mi bisabuela era nicaragüense. Entonces, esos lazos transnacionales que se han venido formando, yo creo que son los políticos los que hacen separarnos, porque en las comunidades, siempre he dicho, la vivencia es otra. No estamos pensando ni en el río San Juan ni en la isla Calero. Es ese compartir comunitario entre ticos y nicas y no hay ninguna diferencia. Y otro dato importante que nos compartió Linda gracias a este estudio es que los hijos, bueno, sabemos que las mujeres ticas no quieren tener hijos o no queremos más de uno, ¿verdad? Pues resulta que las mujeres nicaragüenses sí han tenido hijos, ya son costarricenses. Nuestra población va envejeciendo. Entonces, quiere decir que estos hijos de costarricenses ahora, de madres nicaragüenses, son los que van a pagar el seguro social, las pensiones nuestras, porque nosotros vamos envejeciendo y estos hijos que ustedes dieron al mundo, ¿verdad?, en Costa Rica, son los que nos van a ayudar en el futuro. Sí, sí, porque la población costarricense se ve envejeciendo. Entonces, ¿quiénes nos van a garantizar esas pensiones? Porque me meto en el saco, van a ser todos estos niños nicaragüenses que están trabajando, que van a trabajar y van a dar su aporte a la Caja del Seguro Social, porque si estos niños no hubieran nacido aquí en Costa Rica, la población se sigue envejeciendo, entonces la caja colapsaría para garantizar pensiones a tantas personas adultas, porque se están pensionando cantidad de personas, pero ¿quiénes van a garantizar el futuro de nuestras pensiones? Porque nosotras todavía no hemos llegado a esa edad. Van a ser los hijos de esas mujeres nicaragüenses que han nacido aquí en Costa Rica. Y eso es un dato que, bueno, en un futuro programa podríamos trabajar más cuando hablemos de pensiones alimenticias, pensiones por vejez y invalidez y, ¿verdad?, incapacidades, etcétera, de que no lo sabíamos. Gracias a estos estudios y sobre todo gracias a esta investigación que realizaron CEFEMINA, Ana Carcedo y Diana Amador, ¿verdad?, de las Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna, es que podemos tener datos que nos empiezan a abrir los ojos sobre la realidad que vivimos con los migrantes nicaragüenses. Esto se los hemos compartido tal vez rápidamente, pero que poco a poco podemos ir avanzando más en este estudio. Es muy grande, yo no he podido sacar toda la información del estudio, pero veo información interesantísima que podríamos estar compartiendo con todas ustedes en futuros programas. Yo agradecerle a Olinda Bravo por haber aceptado la invitación de Voces Nuestras, haber estado en nuestro programa Vida Cotidiana, y felicitarlas realmente a las mujeres nicaragüenses. Yo quiero saludar también a Cuxabel Cárdenas, nuestra socia y amiga, que también es nicaragüense, a Olinda y a todas las mujeres que nos están escuchando, e invitarles así, despidiéndonos y a invitarlas a la gran gritería de nicaragüense. Sí, muchas gracias, Liliana, por el espacio que nos brindas, porque esto es importantísimo, que la gente conozca las dos caras de la moneda, no solo la información que se tira así negativa, sino que también conozcan datos estadísticos y sepan que no estamos colapsando la caja, que somos los que más aportamos y que estamos aquí en este país, no estamos de gratis, sino que tenemos diferentes aportes. Bueno, sí, invitarlos a la gritería el sábado a las 6:00 p.m. con ese grito de ¿quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Bueno, muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos más bien el próximo jueves. Hasta pronto. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.